cerrar las puertas. El asesino buscaba las puertas abiertas. Su coraza no parecía fuerte y navegaba en fluidos. Y el ambiente seco no parecía de lo más propicio. Y buscaba un sistema inmune débil por edad, por hábitos, por enfermedad, por genética. Pero buscaba las puertas abiertas. La infantería externa se preparaba, pero le llevaría tiempo en llegar. La infantería interna en un sistema inmune fuerte soportaría el asalto y en un tiempo razonable vencería al enemigo. El sistema inmune y su infantería corría por la sangre. Tal vez la clave era fortalecer el sistema inmune de todo organismo. Y tal vez la clave era no migrar los virus entre especies. El asesino buscaba las puertas abiertas. Su coraza no parecía fuerte y navegaba en fluidos. Y el ambiente seco no parecía de lo más propicio. Y buscaba un sistema inmune débil por edad, por hábitos, por enfermedad, por genética. Pero buscaba las puertas abiertas. Decay.